Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre, bienvenidos y nada, deseamos que el rato que vas a pasar con nosotros sea de tu agrado y consigas dar respuesta pues, a muchas de las preguntas que nos venimos haciendo ya desde hace pues, más de un año. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Bienvenidos a nos escuchar a través de los podcasts de radioesperantia.com, en directo en el canal 2 y canal 3, o si bien pues, lo escuchas a través de cualquiera de las fórmulas que tienes internet, en directo en los reproductores de radioesperantia.com. Sin perder un instante, saludamos al amigo analista que nos acompaña. Habitualmente es el coronel Pedro Baños, buen amigo y además pues, diplomado en Estado Mayor y conoce mucho este mundo del Oriente Medio, cada vez más complejo. Pedro, un verdadero placer volverte a saludar, bienvenido y encantadísimo de volver a compartir un día más este tiempo de radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Fran, buenas tardes. Pues estamos aquí con una semana que... Sí, ¿me escuchas, Pedro? Me parece que hemos perdido la conexión. O no se escucha bien. O... Sí, no, ahora tengo perfectamente, pero de repente te había dejado de escuchar. Nosotros la impresión de que tenemos la negra. Te preguntaba que venía pensando a la hora de hacer el programa que cada vez que encontramos alguna respuesta a los muchos hechos que estamos comentando cada semana, pues nos surgen todavía más preguntas, ¿verdad, Pedro? Nunca hay que, pero desde luego cada vez se ve todo incluso más complicado, ¿no? Sobre todo porque como hemos hablado hasta la saciedad, Fran, ves cuál que se desea. Se han tomado medidas que se deberían haber adoptado con el Estado Islámico, pero es que el Estado Islámico es solo una pequeña parte del problema. Aquí estamos hablando de otros conflictos. Sí, exacto. El tema del Estado Islámico, y lo que no vemos es que esté apuntando una solución a largo plazo. Exactamente. Y bueno, algo que nos comentabas hace ya pues un par de semanas era que esto pues no va a ser el fin. Una vez que se termine con el Estado Islámico, estamos viendo los problemas que están creando las milicias chiitas, que de momento se están enfrentando al Estado Islámico, pero que están creando quizá más problemas en los territorios que le conquistan al Estado Islámico que el propio Estado Islámico en sí, ¿verdad, Pedro? Esto lo hemos comentado ya tú y yo en alguna ocasión. Claro, es que, por ejemplo, en la resolución que se ha adoptado por... en el Consejo de Seguridad de Naciones y de hacer frente a todos los grupos terroristas y lo único ya y Jabhat al-Nusra y la presidencia como terroristas por muchísimos países, empezando por Hezbollah, siguiendo por el PKK kurdo, es decir, que el no solamente el PKK, hay muchas más organizaciones kurdas que están consideradas como terroristas, y no por todos los países, sí por algunos países. Es decir, que lo primero que hay que considerar es a quién consideramos ahí de verdad actualmente grupo terrorista y Kurdistán. Porque además luego la otra parte, formar un acuerdo, es que lo hemos comentado. Sí, sí, sí. En cualquier caso, parecía que todo apuntaba que Rusia y dejara por lo menos al Assad, al menos hasta el verano que viene y probablemente hasta finales de año, del año 2016, que ser que todo apunta en ese sentido. Pero claro, hay el acuerdo de un gobierno. Claro, el problema es quién va a respetar ese acuerdo, inclusive. Hemos visto que todas las partes. Sí. Como vamos radicalizando sus posiciones, y aquí se va. Que el tema, como hemos visto muchísimo, de estar solucionado, y desde luego los intereses que hay cada vez vemos que se agudiza más o se extrema más por parte de las potencias del entorno, de Arabia Saudí, Irán, Turquía, Israel, que cada vez vemos que está el que había mantenido una posición pues de segunda fila, pues cada vez dándose de modo más enérgico, y entonces. Bueno, pues, ni a corto ni siquiera yo me atrevería a decir a medio plazo. Exactamente. ¿Te ha sorprendido los movimientos de Turquía? Porque se ha metido ahí en medio de Irak. Yo tuve que leerme varias veces las noticias que hablaban de que a 20 kilómetros de Mosul pues había un destacamento importante, pues unos 2.000 efectivos, ahí en medio de los kurdos, porque recordemos que está el PKK luchando mano a mano con los Peshmerga, un poquito más al norte tienen los campamentos del PKK, que están bombardeando desde con la aviación los kurdos, y no sé, estaban ahí un poco en tierra de nadie, y ahí me sorprendió bastante. He leído por ahí a varios analistas que dicen que Turquía va un poco ya por libre, que pasa de lo que le digan la OTAN, que la geoestrategia regional pues quieren controlarla ellos, al margen de lo que le digan sus aliados, y que quieren ser pues un peso pesado ahí en la zona. ¿Tú qué opinas, Pedro, de la posición de Turquía en todo este guirigay que estamos viendo? Incluso más allá, ¿no? El que probablemente tenga intereses en expandir siendo turco que llega a una amplia parte incluso hasta China, hasta la zona del Turkmenistán oriental en Xinjiang. No solamente eso, sino yo entiendo la intervención, o sea, penetración que ha habido física, porque en otro sentido la ha habido también de modo muy abundante en los últimos tiempos, física de Turquía en el norte de Irak. Yo la entiendo primero como un pulso a ver qué pasa, a ver hasta dónde llego y a ver qué me dicen, ¿no? Los que aquí mandan. Efectivamente, pues hasta que Obama no se ha reunido con Erdogan y digamos que le ha dado un tirón de oreja. Sí. No de zona. Es interpretar también de que dado que ahora para el diario a ver qué sucede, ¿no? Para seguir manteniendo nuestra influencia. Exactamente. Y también es muy interesante. Sí. Sí, por otro lado hay que tener en cuenta también que Turquía mantiene buenas relaciones con parte de los de Irak a la Unión Popular Talabani y entonces bueno pues ahí ya es una manera también pues de hacer fuerza incluso de aquello de la política se divide y vencerás de ya que no puedo luchar si apoyando a unos pues soy capaz de que ellos mismos rivalicen con los otros porque los Exacto, sí. Kurdos dista muchísimo de ser un bloque económico y abandonar el poder que no le corresponde ya, incluso al presidente del Parlamento, quizá le correspondería a la. Que hay también muchas luchas intestinas, como. Se esté beneficiando de ello, sino que le interese pues fomentar esa división, porque en cualquier caso, pues como digo, pues le redunda en su propio éxito. Exactamente. Y bueno, ha habido esta semana mucho movimiento en Arabia Saudí, en la península arábiga, con esa coalición que ha querido montar Arabia Saudí con 20, 20 y tantos países. Pero bueno, si nos fijamos, empiezan a tener verdaderos problemas controlando su propio país, Yemen. Y bueno, con incursiones de los Houthi en sus fronteras, y no sé, como se les acusa de estar financiando activa o pasivamente al Estado Islámico, choca bastante que quieran organizar una coalición panárabe para acabar con el Estado Islámico, ¿no? ¿Esto te ha sorprendido a ti, Pedro, o bueno, no deja de ser por otro punto de la geoestrategia que estamos viendo en la regional? Por otro lado, el resto de los países pues probablemente lo hayan hecho pues llamados por con esa zanahoria que es las inyecciones de dinero que les puede dar el Arabia Saudí, pues países en algunos casos pues de los más pobres de África, que evidentemente pues cualquier ayuda económica les vendría muy bien y están dispuestos a aliarse en donde haga falta a cambio de eso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que yo entiendo que esta coalición está enfocada, por un lado es cierto, al Estado Islámico, porque el problema cuando tú creas un monstruo es que ese monstruo se puede volver contra ti. Es decir, porque una vez que creas el monstruo radicalizado, extremista, pues ese monstruo, pues al mirar hacia su creador, pues ve que él también es corrupto, que también está él haciendo cosas que consideran él dentro de su extremismo religioso, que son indebidas, y entonces se puede volver contra él. Y por otro lado, yo creo que sobre todo esta coalición suní lo que va dirigida principalmente es contra la expansión de Irán en toda la región, que como estamos viendo es muy potente, y desde luego yo creo que ahora mismo es la principal amenaza geoestratégica tanto para Arabia Saudí como para Israel, no lo olvidemos. Exactamente, pues vamos a hablar de los frentes. Ha habido, pues a ver cómo te lo digo, mucho movimiento y poco movimiento según donde miremos. En Latakia, ha llegado el invierno, empieza a nevar en las cumbres, recordemos que es una zona muy montañosa, sería la zona esta. Después estaría Idlib, que también tiene frontera con Turquía, que sería toda esta zona. Y bueno, poquito a poco pues van consiguiendo cerrar, sellar la frontera con Turquía, pero bueno, el invierno lo está retrasando. También en Idlib pues van avanzando el ejército sirio y todos sus aliados, que teníamos, pues como dice Pedro, Hezbollah, milicias iraníes, etcétera, etcétera. Y continúa abierto este corredor. También hay luchas entre Estado Islámico, vemos aquí las banderas del FSA, que sería el Free Syrian Army, unas brigadas islamizadas, otras sin islamizar, otras que están en el cantón de Afrin con los kurdos, otros que van un poco por libre, bombardeos de Rusia. Esto es un caos, Pedro, que de no tener aquí un mapa, pero en 3D no te aclaras, pero ni en semanas, ¿verdad? Sí. Sí, ahora mismo también, además de todo lo que has comentado, Fran, se está hablando de ya un ataque masivo contra Ramadi, por ejemplo, que eso puede producir dentro de Irak, puede producir desde luego un auténtico drama humanitario más del que ya tiene Irak, que no nos olvidemos que Irak ya tiene más de 4 millones desplazados de sus hogares, que aquí todo el mundo hablamos de Siria, pero parece que se nos está olvidando el drama humanitario que también ya existe en Irak, en poblaciones donde cuando entran las milicias chiitas o el propio ejército regular iraquí, que también básicamente formados por chiitas, están cometiendo auténticas razias en las poblaciones que asaltan. Es decir, que muchas veces lo que están haciendo es precisamente que la gente joven de esas poblaciones pues todavía se afilie más, se una más a las filas del Estado Islámico. También habría que hablar un tema, el que ahora mismo el Estado Islámico lo que principalmente está sufriendo no es de falta de armamento, que lo tiene, sino sobre todo de carencia de munición. Y los últimos informes de inteligencia apuntan que esa munición, lamentablemente, que se la está vendiendo es en Irak el propio ejército y las milicias chiitas, y en el caso de Siria, quien se la está vendiendo es incluso el propio ejército libre del FSA, el ejército libre sirio, porque claro, aquí al final todo el mundo está intentando sacar beneficio de estas circunstancias, sobre todo pensando en el futuro que se les avecina. Hay que tener en cuenta que es que Siria va a quedar prácticamente desmontada piedra sobre piedra. O sea, esa es otra historia, a ver quién va a reconstruir todo ese país. De momento China ya se ha ofrecido a hacer parte de esa reconstrucción, el muy propio de, digamos, de su de su habitual, ¿no? De la política que habitualmente sigue. Entonces quiero decir que el tema pues eso es tremendamente complejo. Y luego lo que estamos viendo pues por la lucha con los principales yacimientos de petróleo, la lucha por mantener pues eso, por las zonas, incluso los campos de cultivo, las principales tierras de cultivo, las más provechosas en cada uno de los escenarios, tanto en Siria como en Irak. Y luego, sobre todo, la problemática que existe, lo mismo, que se va a hacer con al-Assad, a quién se va a poner en el poder, ese Irán que se está haciendo con gran parte del control, que es cierto, que aunque sea el 15% del mundo musulmán, esos chiitas, pero está claro que ahí está cogiendo muchísima fuerza, le están asustando a muchos países que hasta ahora mismo habían sido los que habían primado. Es decir, que dentro del espectro geopolítico la situación es tremendamente delicada, lo que hablamos, y desde luego, aunque vuelva a existir, aunque ahora mismo hiciéramos desaparecer a las milicias del Estado Islámico, entre otras cosas, si no somos capaces de dar a esos 10 millones de suníes que están tanto en un sitio, en un país como en otro, y que siguen reclamando por sus derechos, desde luego, si no se los vamos, somos capaces de dárselos, el problema desde luego no se va a solucionar. El problema es que al dárselos a esos suníes, evidentemente los suchitas se van a sentir perjudicados y, bueno, en fin, que esto casi es una espiral sin fin. El cuento de nunca acabar. A mí, lo hemos comentado muchas veces, que lo que más me preocupa es el día 1 de después de la guerra. Hemos acabado con el Estado Islámico, con al-Nusra, y bueno, ¿qué ocurre? Porque claro, tenemos zonas chiitas controladas por sunitas, tenemos zonas sunitas controladas por chiitas, tenemos kurdos que controlan zonas árabes, turcomanas, y bueno, ¿cómo será la convivencia? Tú que tienes experiencia en haber leído, comentado, dando conferencias de toda esta convivencia, ¿qué imaginas que puede ocurrir? Imagínate, ya hemos terminado la guerra en Siria, ¿y qué ocurre, por ejemplo? Pues te voy a decir, en localidades como Sarrín, turcomanos, kurdos que lo han tomado, control kurdo, y también árabes, y asirios y cristianos. ¿Cómo puede ser esa convivencia, Pedro? Pues muy complicada. Mira, vamos a suponer que ahora en Siria, efectivamente, en Siria exclusivamente, se expulse de Siria al Estado Islámico, que como digo, no sería especialmente difícil, porque voy a insistir que el Estado Islámico dentro de Siria es un elemento externo, no es Irak. Estamos hablando de un elemento externo, que se implantó allí con un objetivo muy claro, que era sido que había sido en su momento el expulsar del poder a al-Assad. Bien, supongamos que ahora mismo se expulsa del poder, se expulsa del territorio al Estado Islámico, al-Assad es derrocado y se pone en su lugar pues un gobierno, básicamente, porque es la mayoría de la población, liderado por los suníes. ¿Qué escenario vamos a tener? Pues muy sencillo, pues el que tuvimos en Irak, en el caso contrario, es decir, que lo que va a suceder es que los chiitas van a ser los que se pasen al otro bando y se pasen pues a la guerra irregular, a cometer atentados para intentar recuperar la posición de privilegio que han tenido. Pero si es que esto siempre es lo mismo, si es que no tiene más, que tú expulsas del poder por la fuerza, pues él evidentemente trata de recuperarlo con los medios que tiene a su alcance. Como se queda en una posición de desventaja, ¿A qué recurre? Pues a la guerra asimétrica, y dentro de la guerra asimétrica, entre otras cosas, al terrorismo. Es decir, que esto no es ninguna novedad en absoluto, y recordemos que cuando ha interesado aquí a los chiitas eran los que nos ponían como lo más salvaje, lo más capaces de cometer este tipo de atentados suicidas, y entonces, bueno, pues ahora mismo no, porque ha interesado otras circunstancias para hacer frente al Estado Islámico, pero probablemente pues volverían otra vez a sus orígenes o a lo que consideran ellos que es la manera de poder actuar frente a ese gobierno, que desde luego no va a ser ni inclusivo ni va a ser no sectario, por más que se lo propongan. Esa es la realidad. Exactamente. ¿Podríamos contemplar un escenario guerra civil siria con la desaparición del Estado Islámico sunita, digamos, y la creación o formación embrionaria de un Estado Islámico chiita? ¿Cabría esa posibilidad, Pedro? ¿En Siria? Sí. No, en Siria yo lo que creo que va a ser es un Estado suní, porque es precisamente la mayoría de la población es suní, y lo que están esperando es tomar la revancha y hacerse con el poder, ese poder que hasta ahora siempre han ostentado ese 15% de la población, o 90%, que eran los chiitas, que eran los alawís, que nunca han ostentado el poder en todos los ámbitos de los estamentos del Estado, y precisamente lo que van a intentar es ellos en esa faz revanchista expulsar a los chiitas del poder. Pero vamos, de un modo absoluto, que se crea que eso va a funcionar de otra manera, pues evidentemente se equivoca con todo lo que eso significa, porque empezando, por ejemplo, a grupos como Hezbollah, pues se van a lanzar otra vez pues a la guerra absolutamente asimétrica, al terrorismo, pero no solamente eso, es que hay que tener en cuenta que ahora mismo en Siria hay otros 30 grupos armados chiitas provenientes desde Yemen o de Afganistán, de esa comunidad de 4 millones de azaras chiitas que existen en Afganistán, y que eso es evidentemente, una vez que no se les incluye en el poder o que se les empieza a marginar, que es lo que va a suceder, pues inmediatamente van a volver otra vez a las acciones armadas irregulares. Sí, recordemos que Hezbollah está considerado grupo terrorista y está codo con codo pues, con las milicias iraníes y con el ejército de Assad, sobre todo por la zona de Idlib, Damasco, etcétera. Y te quería hacer una pregunta que ha surgido esta semana. ¿Qué pinta Israel en todo esto? Porque este fin de semana cayeron 3 misiles en territorio israelí. Afortunadamente pues, no hubo bajas, pero bueno, Israel previamente había ya bombardeado un campamento y mató a un militante, pues un mando del Líbano, también pues chiita, y parece ser que no sé si quieren arrastrar a Israel a esta guerra para un poco regionalizarla todavía más de lo que está, o que simplemente pues la guerra larvada entre Hezbollah e Israel pues no termina de acabarse a pesar de que estén metidos en otra guerra que es la de Siria, ¿eh? No, Israel lo que ha hecho es que le ha actuado contra, ha eliminado a un líder de Hezbollah en bombardeando Damasco. Evidentemente, si ha bombardeado Damasco, hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, que lo ha hecho, si no con la anuencia, por lo menos con la pasividad, de dos países claves. Primero, es el propio régimen de Siria, el régimen de Al-Assad, porque evidentemente, si no, no hubiera podido llegar hasta ahí, más en la situación de máxima alerta que está, con todos sus medios desplegados. Y por otro lado, si ha bombardeado Damasco, pues es con la anuencia, vuelvo a decir, o por lo menos la pasividad de Rusia. Eso es como se entiende. ¿Por qué tiene ese interés Israel en deshacerse de este líder de Hezbollah? Porque, como sabemos, Hezbollah está cogiendo una fuerza enorme, está pasando de ser incluso de una organización que hasta ahora se había limitado a actuar mediante esa guerra asimétrica. Estamos hablando de que está realizando operaciones de combate casi de alta intensidad en Siria. Incluso recordemos que cuando el piloto que es recogido, el piloto de ese avión ruso derribado por los turcos, es recogido. Recordemos que quien lo recoge es parte de las fuerzas de Al-Assad, pero junto con fuerzas de Hezbollah, es decir, que están combatiendo codo con codo. Está cogiendo muchísima fuerza y, como digo, claro, pues Israel le preocupa enormemente que eso después, esa experiencia que están adquiriendo, esos medios que están adquiriendo, ese armamento que se están haciendo con él, incluso hasta con carros de combate, pues todo eso antes o después se vuelve contra ellos. Pero lo primero, con lo cual, primero le da un toque a Hezbollah de decir, oye, sabes que no te lo voy a permitir, sabes cómo actuamos y cuál es nuestra manera y cuál es nuestro sentimiento de la amenaza. Y por otro lado, probablemente, me atrevo a decir que casi seguro, que existe un acuerdo por parte de Israel y de Rusia, el que interese a los dos, pues probablemente sea lo mismo, de, oye, controla al Assad de tal manera que lleguemos a un acuerdo con el gobierno sirio con respecto a los altos del Golán, que por fin pues cerremos ese tema. Sí. Recordemos que Israel y Siria están todavía en guerra técnica, porque lo que hubo desde el año 73 ha habido un alto el fuego, pero no ha habido la firma de un acuerdo de paz. Entonces, probablemente pues que se termine de formalizar que los altos del Golán pertenezcan ya definitivamente a Israel, que pues, jamás se va a desprender de ellos por múltiples circunstancias, que luego podríamos entrar en ellas. Y por otro lado, eso que a Rusia pues probablemente le garantiza que vaya a mantener el puerto de la base naval de Tartus, incluso probablemente, pues a lo mejor, incluso alguna otra base más en Siria, pase lo que pase, que eso también se lo puede garantizar en cierto modo Israel. Y luego, porque claro, aquí hay un juego entre bambalinas impresionante, que lo que habitualmente no nos llega, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay un juego de entre los servicios de inteligencia militar, los servicios de inteligencia estatales, en fin, entre la diplomacia opaca. Aquí hay un juego muy precioso entre los distintos países y cada uno está intentando pues garantizar su seguridad, velar por sus propios intereses y dentro de eso pues las alianzas, como vemos, pues muchas veces son incluso contra natura, pero que a los países les funciona. Eso básicamente son los intereses de Israel. Y que desde luego no va a permitir que Hezbollah llegue a plantearse, pues eso, volverse contra ellos, ¿no? Y luego, pues eso, como decimos, pues intentar que para ellos Al-Assad había sido un gran adversario, pero probablemente si llegan a algún acuerdo sobre respecto de los altos del Golán, pues a lo mejor también le pueden hasta tolerar, por lo menos igualmente, por lo menos a corto plazo, a lo largo del año 2016, para mientras se le busca una salida política digna para Al-Assad, para pues sea a otro escenario. Exactamente. Algo que me ha descontrolado mucho esta semana, que no me cuadra y por eso te lo quiero preguntar. Hoy estamos hablando mucho de geopolítica, poco de movimiento de frentes, ahora iremos con ellos, pero ¿cómo interpretas que Turquía un día pues diga que han limado asperezas con Israel, que van a llegar a acuerdos, muy bien, se entrevista con los primeros ministros perfectamente, y al día siguiente Erdogan se entrevista con el líder de Hamas. ¿Cómo interpretas esto? Porque, no sé, no cuadra mucho en una política muy lógica, ¿no? O igual sí, Pedro, a ver si... Bueno, pues lo mismo, ya vemos que Turquía está jugando también a muchas bandas, ellos tienen sus propios intereses muy particulares, que como vemos no están coincidiendo en muchos casos con los intereses de incluso ni de Estados Unidos o del conjunto de la OTAN, pero bueno, eso es parte también del juego, ¿no? Yo creo que Israel y Turquía siempre han mantenido buenas relaciones, incluso en algún momento le permitía incluso volar a los aviones israelíes por el espacio turco, incluso o la posibilidad de intervenir en algún momento en Irán. Luego es verdad que se enturbió con la historia aquella de los barcos de ayuda humanitaria, se enturbió aquella relación, pero yo creo que siempre han seguido manteniendo una buena entente. Se comenta que, por ejemplo, todo lo que es la cadena de presas Ataturk para controlar la cabecera del río Éufrates, que se comenta que se hizo con capital israelí, porque era una manera también de esa manera de poder en algún caso dejar sin agua a Siria e incluso a Irak, era decir, controlar pues todos los recursos hídricos de la zona. Yo creo que siempre ha mantenido buena relación y probablemente la siga manteniendo, porque desde luego si Turquía, a poco inteligente que sea, que no dudo de ello en absoluto, pues evidentemente le interesa también mantener buenas relaciones con Israel, porque no deja de ser una gran potencia en la zona por su capacidad no solamente militar, capacidad nuclear, sino también sobre todo bueno, pues la capacidad esa económica y de influencia mundial que tiene pues a través de toda la comunidad judía desplazada por todo el mundo. Exactamente. Pues al margen de lo que está ocurriendo al norte de Alepo, Latakia e Idlib, que es esto que te estamos mostrando aquí, intentan cerrar la frontera norte de Latakia, también Idlib. Hay un montón de combates, un día recuperan 5 aldeas, el otro día, al día siguiente pierden 3. Esto es así, ¿eh? Después hay 13 guerras en 20 kilómetros cuadrados, que serían Estado Islámico contra Al-Nusra, Al-Nusra contra Estado Islámico contra el ejército sirio contra Al-Nusra y los kurdos por medio, que están ahí en Afrin y de momento cuando les atacan... Sin olvidar a los turcómanos. Exactamente, que están ahí metidos en... Porque claro, Pedro, hay que reconocer que nosotros resumimos bastante, porque decimos SDF, que eso sería el... Syrian Democratic Forces, que había pues 5 grupos, los más reconocidos, pero habrá como 40. Y luego del Estado Islámico y de Al-Nusra, si nos ponemos aquí a decir las siglas de todos los que combaten, nos quedamos sin programa, ¿verdad? Claro. Y luego hay otro tema que seguramente lo desconocerán nuestros oyentes, es el tema de la guerra electrónica que se está produciendo en toda esa zona. Es un tema precioso, muy técnico. De cómo a través de satélites, de aviones, Rusia está neutralizando o está impidiendo el funcionamiento normal de los sistemas electrónicos de Turquía, que tiene desplazados pues, cerca de la frontera con Siria. Es decir, que aquí hay muchas guerras solapadas y que es interesantísimo, aparte de la guerra de la propagandística, que cada uno intenta hacer la suya. Pero sí, efectivamente, lo que es en el campo de batalla convencional, por así decirlo, hay que pensar que hay territorios ahí que son complejos ya en lo que es en el terreno, que no son zonas, no es el sur de Siria, evidentemente, que es todo llano, o incluso toda la cuenca del río Éufrates. Y entonces ahí hay territorios ahí que son realmente difíciles de que tampoco se puede bombardear porque efectivamente masivamente porque las fuerzas están muy mezcladas, no hay unas líneas, unos frentes perfectamente definidos, con lo cual tampoco se puede bombardear de forma masiva, porque como ya ha pasado en algunos casos, lamentablemente, en los últimos días, pues muchas de los bombarderos lo que están haciendo es causar bajas propias, ¿no? Bajas propias o bajas de aliados, ¿no? Exactamente. Hemos visto estos días ha habido también bastante, parece ser que bastantes muertos en Irak, de soldados iraquíes producidos por bombardeos de Estados Unidos. Es decir, que tampoco es tan sencillo el llevar a cabo estos bombardeos. Y luego lo que comentábamos es que el trasvase de combatientes de un grupo a otro casi me atrevería a decir constante. Sabemos que el Estado Islámico, como lo está haciendo, por ejemplo, ahora mismo en Afganistán, pues está incrementando las pagas para atraer a combatientes de otras formaciones. Esa lealtad tampoco está muy clara porque los propios combatientes no lo saben. No saben ni a favor de quién están combatiendo, porque alguien probablemente, si le preguntáramos a todos los combatientes de Al-Nusra ¿Por qué no están en el Estado Islámico, que ahora tiene más predicamento y, sobre todo, el sentimiento, digamos que su finalidad religiosa, su finalidad incluso de combate es la misma? Es decir, la única diferencia es que estén de acuerdo con que Bagdad haya creado el califato o que se haya autoproclamado califa, y los otros que entienden que no, que eso debe ser, un califa debe ser elegido por el pueblo, por esos consejos de ancianos elegidos a su vez por el pueblo. Entonces, pero son casi cuestiones formales, pero que la finalidad o el espíritu religioso que les anima es exactamente el mismo. Es decir, que como vemos allí, el trasiego muchas veces es a quien va ganando, pues es al que se van afiliando buena parte de los combatientes. Y como estamos comentando, incluso se está captando gente de ese ejército libre del FSA, porque entre otras cosas hay que recordar que son sunís. Y es que estamos hablando que tanto el Estado Islámico como Jabhat al-Nusra son sunís, con lo cual lo que digo, que muchas veces se van hacia el que les paga más o al que en ese momento parece que está teniendo más éxito o que tiene más medios, en fin, que no está, las lealtades no están perfectamente definidas en esta zona. Al hilo de lo que comentabas, yo sigo mucho las viñetas, algunas tienen texto y claro, pues tienes que preguntar a amigos kurdos que te lo traduzcan y tal, y bueno, había una que era, esta estaba en árabe, que recientemente, por lo que comentabas, que hubo unos bombardeos por equivocación de la coalición al ejército sirio. Y entonces, pues estaban ahí pues malheridos los sirios, en una viñeta, y decía, vamos a tener que pasarlos al Estado Islámico para que no se equivoquen tanto con los bombardeos. Claro. Era una viñeta, pero bueno, que refleja bastante pues lo que está ocurriendo. Caos total en prácticamente todos los frentes. Y bueno, pues, claro, incluso, si me permites, Fran, incluso ya sabes que existe el rumor de que Turquía estaba atendiendo en hospitales suyos ya en territorio turco a gente de algunas milicias. Entonces, dependiendo, hay algunos que cuando son heridos, pues dicen que son de la otra milicia, o sea, de la milicia que atiende Turquía, pues para poder beneficiarse de esos servicios sanitarios. Entonces, y además, como es imposible identificarles, porque muchos carecen de cualquier tipo de documento identificativo, pues claro, saber efectivamente de dónde vienen o dónde no vienen. Y luego, por ejemplo, en el caso de los kurdos de Siria, recordemos que el YPG y el YPJ, la rama femenina, están mucho más próximos a sus hermanos, por así decirlo, iraquíes, pero están mucho más próximos al PKK, por un lado, eso estaríamos hablando del iraquí turco, pero si hablamos al escenario iraquí, están mucho más próximos a la unidad popular que en cambio están enfrentados con el Partido Democrático de Barzani, porque ese Partido Democrático, como digamos, que está mucho más próximo incluso se rumorea que la familia Barzani y la familia Erdogan pues mantienen negocios juntos, incluso desde hace años. En fin, que como vemos es un revoltijo tremendo, que desde luego piense que esto se soluciona simplemente bombardeando, pues desde luego esto está equivocado, porque probablemente lo que estamos haciendo es todavía magnificar mucho más el conflicto. Incluso ya lo hablamos, que las unidades estas que organizaron los yezidíes después de la masacre, que ahora están militarizados, pues son unidades de protección del pueblo, pero yezidíes pues están un poco echándole en cara a los peshmerga, que son pues la rama militar de los kurdos iraquíes, que se hubieran retirado y que los hubieran dejado en manos del Estado Islámico. Y al haber llegado los del PKK a defender un poco pues lo poco que pudieron defender, pues estaban mucho más cercanos a ellos que a los propios del Kurdistán iraquí, los peshmerga, que aunque más o menos luchan juntos, pero recordemos que en Kurd-Turkmatu, que son todos los nombres, también es complicado, pues había habido enfrentamientos entre las IBS yezidíes y los peshmerga. Claro, es lo que comentamos, porque los YBS, las milicias yezidíes, consideran que en su momento los peshmerga no les dieron el suficiente apoyo cuando ellos fueron atacados por las milicias del Estado Islámico, y que en cambio sí lo recibieron por parte de los YPG. Y entonces, bueno, pues esos sentimientos, que es muy importante también entenderlos, pues esos sentimientos pues calan muy hondo en estas mentalidades y no se perdonan, no se van a perdonar probablemente en mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues ya vemos que, y luego lo que hemos comentado en otros programas, como incluso las milicias chiitas dentro de Irak, que deben estar combatiendo al Estado Islámico, y de hecho lo hacen, pues también están combatiendo simultáneamente con las milicias kurdas, por hacerse con el control de los mejores pozos de petróleo. En fin, que como vemos es todo un batiburrillo de enfrentamientos que además es que cambian de la noche a la mañana, porque allí una vez más las alianzas son tremendamente volátiles. Exactamente. Pues vamos a comentar un hecho que seguramente, del que seguramente tendremos que hablar mucho en los próximos días, que es lo que ha ocurrido en frentes que en teoría estaban parados. que es al este del Éufrates, aquí pues al oeste tendríamos el río Éufrates, y luego este Yaraburus, que estaría aquí, estaría pues al oeste de Kobane, vemos aquí todo controlado por las IPG, bueno, y lo que se llama ahora SDF, y también en Sarrim, que estaría por aquí. Entonces, han llegado convoyes muy importantes, se habla de 200, 300 vehículos con armas pesadas, y la idea es, desde Sarrim, bien, dar la vuelta e ir subiendo por Manbij y recuperar Yarmulus, o bien, pues, ir hacia Raqqa. ¿Tú qué crees, cuál crees que es el escenario más probable? ¿Ir hacia el sur, tomar Raqqa, o rodear el Éufrates e ir por la retaguardia hacia Yarmulus? Que son los dos escenarios que se contemplan ahora mismo. Hombre, en principio, desde el punto de vista de estrategia militar, tendría más lógica cerrar, terminar de sellar la frontera, porque si tú avanzas hacia Raqqa, lo que estarías dejando es la fuente, precisamente, la cadena logística abierta, ¿no? Entonces, podrían seguir llegando refuerzos desde por donde tradicionalmente les ha llegado, que es a través del territorio turco. Entonces, lo que en principio debería es decir, le vas a asfixiar mucho más a Raqqa si sellas toda la frontera con Turquía, que es lo que en principio parece ser que está intentando hacer Rusia, le vas a asfixiar muchísimo más que si directamente atacas a una población, que estamos hablando de que todavía puede tener en su seno pues, 150 o 200.000 habitantes y que puedes causar una gran matanza, y entonces no tendría mucho sentido cuando le estás manteniendo su cadena logística. Es decir, yo creo que primero deberías intentar cerrar la frontera, sellar esa frontera, y a partir de ahí, ya una vez si cercenada esa fuente de suministros, pues, ya entonces sí que se podría actuar de una manera mucho más ventajosa contra Raqqa. Exactamente. Y aquí hay un par de variables muy interesantes que cambian el escenario. Es que el control desde el aire va a estar en manos de la aviación rusa, hasta ahora era la coalición, que ya están coordinados con las fuerzas del SDF, que bien, pues o van hacia Raqqa, o como bien apunta Pedro, pues lo más lógico sería subir para cerrar o intentar cerrar la frontera con Turquía, y las fuerzas sobre el terreno van a ser fuerzas especiales americanas, que como recordamos en los últimos programas, hace como un mes, llegaron como pues casi una compañía que estará dividida entre los diferentes destacamentos que tienen. Entonces va a ser una coordinación muy interesante. Ahora queda la impresión de que Estados Unidos y Rusia abogan por, no sé si llamarlo, pues solidificar un plan de paz o intentar acabar de una vez por todas con el Estado Islámico. Y ahora, de verdad, ¿no, Pedro? Bueno, pues sí, eso parece, pero también tiene su grave riesgo, porque aquí lo que está tratando es de replicar lo que se hizo en Afganistán, que con unos pocos agentes de la CIA, porque por supuesto también van a participar, y también casi un puñado de miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses, pues se canalizó todo el potencial que tenía la Alianza del Norte, que era lo único que no había podido dominar los talibán en su momento, de que en el año 96 se hacen con el control del país, del control total. Y entonces aquí se está tratando de replicar algo similar, solamente que en vez de la Alianza del Norte, pues o esa Alianza del Norte aquí, pues van a ser los kurdos, ¿no? Lo que pasa es que, como estamos viendo, los kurdos tienen sus propios intereses, los kurdos son, como comentábamos, no es algo una entidad sólida, tiene sus enfrentamientos intestinos, y veremos a ver cómo funciona. En cualquier caso, el número de fuerzas especiales, por lo menos el que nos ha llegado oficialmente, pues tampoco es que sea muy importante como para manejar un frente tan sumamente amplio. Y además con objetivos tan diversos, porque allí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Afganistán la clave era tomar Kabul, pero y de hecho una vez que se toma Kabul se desmorona todo y los talibán pues, prácticamente salen huyendo para refugiarse en las montañas y luego empezar la contraofensiva a lo largo de los años, pero bueno, que se desmorona todo una vez que toman Kabul, la Alianza del Norte. Exactamente. Pero claro, aquí es que estamos hablando de que hay muchos frentes distintos. Estamos hablando, por un lado, en Siria, pues sí, la capital de acuerdo es Raqqa, pero es que si vamos al caso de Irak, pues tenemos las grandes ciudades, tenemos Mosul, tenemos Ramadi, tenemos Faluya, en fin, que tenemos ciudades muy importantes que no va a ser tan sencillo tomar, ni mucho menos, además de la oposición que va a haber de esa parte de la población que considera que el Estado Islámico lo que estaba haciendo era proteger sus derechos y que incluso le estaba proporcionando más servicios sociales que en su momento y más ventajas que de las que en su momento habían tenido bajo el régimen de Maliki en Irak o el régimen de Al-Assad en Siria. Es decir, que el escenario es más complejo del que había en Afganistán. Exactamente, pues seguimos un poco más al este. Sigue la ofensiva, nos habíamos quedado en Air Sadada, que estaría por aquí, y bueno, van avanzando poco a poco. Yo me esperaba que fuera más rápido, porque lo que comentábamos es básicamente desierto, pero da la impresión de que se lo están tomando con mucha más calma, y como tienen bastantes frentes abiertos los kurdos, con puntas de lanza, vemos por aquí una, otra en el centro y otra más al oeste, pues está costando bastante. Pero bueno, esto está más o menos funcionando de forma muy lenta. Y bueno, ha habido un atentado en Tin Temir, que lo tenían controlado, y es un peligro al que se están enfrentando los kurdos en las zonas ya recuperadas, que es que de vez en cuando les llega un hachazo, y me parece que fueron 26 o 28 muertos en un mercado, en una zona que, fíjate, estaba ya bastante alejada del frente, ya controlada por los kurdos. Un peligro que se enfrentan con todos los territorios que están recuperando, y que viene un poco a justificar, no al 100%, pero lo que están haciendo los kurdos es aldeas árabes, pues lo que cogen. Hay vídeos por ahí que además se quejaban amargamente. Llegan, por ejemplo, a una aldea pequeñita, expulsan a todos los habitantes, llegan a excavadoras y arrasan con el pueblo. Y entonces le preguntaban a un comandante, esto lo he visto varias veces, que por qué hacían esto, que esto era inhumano, que derechos humanos, que tal. Dice, sí, pero es que nos queremos arriesgar a dejar en la retaguardia gente que luego nos va a atacar. Claro. Y hasta cierto punto está justificado. Sí, dime, Pedro. No, claro. Fran, el problema que existe es que hoy, por ejemplo, el primer ministro del Reino Unido, Cameron, le había propuesto al Parlamento que se considerara lo que había hecho el Estado Islámico como genocidio. Sí. Pero aquí se nos está olvidando los genocidios o las barbaridades, vamos a decir, que en algunos casos denunciadas y documentadas perfectamente por Amnistía Internacional, tanto de los kurdos como de las milicias chiitas en el caso de Irak. Es decir, que una vez más pues es el argumento pues para terminar de motivar a las poblaciones o justificar ante las poblaciones las acciones militares que se están llevando a cabo y las que se pretende llevar en el futuro, pero una vez más pues es un poco la hipocresía internacional, porque por ejemplo en el caso cuando en los años 90 con el conflicto de los grandes lagos, principalmente Ruanda y Burundi, aunque luego se extendió a los países de la región, estamos hablando de que cuando iban 2 millones de personas muertas, nadie quiso considerarlo como un genocidio precisamente para no sentirse obligado a intervenir en la zona. Exacto. Luego no ha habido esos genocidios en absoluto, cuando además sabemos que el Estado Islámico en su territorio mantiene a gente de otras nacionalidades, de otras religiones, perdón, que practican otras religiones, con la única diferencia de que les imponen unos impuestos mucho más elevados. Es decir, que tampoco existe. Y es más, en algunos casos, las poblaciones que han huido de lugares donde estaban controlados por el Estado Islámico ha sido por el temor de las contraofensivas. Exacto, sí. Por el ejército iraquí, tanto ofensivas, contraofensivas terrestres como aéreas. Es decir, que como eso pues habría mucho que hablar. Lo que pasa es que, bueno, pues una vez más, pues es parte de la manipulación a la que todos estamos sometidos, y de repente lo que según interese más o interese menos desde el punto de vista geopolítico, pues se vende una cosa o se vende otra. Exactamente. Pues vamos a pasar a Irak, pero antes quería conocer tu opinión de lo que está pasando en el Kurdistán turco, porque cada vez vemos más banderitas, las banderitas estas, o sea, aquí es un enfrentamiento del PKK, otro enfrentamiento del PKK con policía y ejército, vemos bombardeos, la zona rosa sería Turquía y ya la zona amarilla tendríamos Irak, que... Como hemos comentado antes, pues son los campamentos que tiene el PKK y donde tenía, pues al lado de Mosul, aquí, tenía el campamento que creo que van a desmantelarlo y se van a marchar por las protestas de Turquía, de Irak, y creo que un tironcito de orejas que les ha hecho la OTAN, que se marchen ya. Me imagino que has oído también, Fran, la noticia de los 450 militares italianos que se van a desplazar, que ha sido ya aprobado por el gobierno. Sí, me lo comentaste, sí. Que se van a desplazar a las inmediaciones de Mosul, para precisamente, bueno, esa zona es relativamente tranquila porque ellos lo que van a hacer es proteger una presa, ¿no? a una empresa italiana que está reconstruyendo precisamente la zona. Es decir, que como vemos es un interés, cosa que nosotros no hacemos los españoles, es un interés claramente comercial y que probablemente pues además pues haya otro tipo de medidas, ya que los italianos han sido hasta ahora siempre grandes maestros en pactar con los líderes tribales locales para procurar que a sus tropas no sufrieran ningún tipo de agresión. Eso lo han hecho en muchos escenarios. Y luego incluso se rumorea que hasta a lo mejor si esa empresa que pudiera ser pues tuviera algún tipo de relación con la mafia, por la propia mafia italiana, pues es la que se encarga de hablar con los líderes también locales no solamente de hablarles, incluso de proporcionarles dinero, sino también pues amenazarles con el significado que tiene de que ahí si se toca a esa gente, pues sabe lo que les espera a todos ellos. Es decir, que, pero bueno, en cualquier caso es una zona, le ha servido al mismo tiempo al gobierno italiano, además de proteger su empresa, pues le sirve también pues para mostrar un cierto apoyo, incluso Obama sí lo ha vendido, pues hacia Estados Unidos, hacia la coalición, venderlo como la lucha contra el terrorismo. Pero, en fin, la verdad es que ellos van a un objetivo muy concreto, que no es luchar contra el Estado Islámico, sino proteger sus intereses particulares italianos. Y yo no sé si se puede ir tan lejos como de denominar guerra civil lo que está ocurriendo en el sureste de Turquía, que sería el Kurdistán turco, pero bueno, las cosas están poniéndose bastante, bastante feas, Pedro. Ahí han arrasado aldeas, se ven tanques por las calles, policías y miembros del ejército muertos. Digamos, Frank, que eso ha sido una tónica durante muchos años. Lo que pasa es que ahora probablemente nos fijamos más en ello porque está el mundo muy pendiente de lo que está sucediendo en Irak y Siria, pero eso ha sido una tónica habitual, es decir, este tipo de atentados terroristas, y por eso precisamente no solamente el PKK, sino otros, se puede ver perfectamente, por ejemplo, entrando en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, hay por lo menos otras tres organizaciones kurdas turcas que están consideradas organizaciones terroristas, y es decir, porque ha sido una tónica lo de producirse atentados en toda esa zona, porque ellos consideran que ellos están, que son invasores, que están siendo, o sea, los turcos, que están siendo invadidos por ellos, que son opresores, y que entonces, bueno, pues tienen que deshacerse de ellos, y siempre hay gente joven en estas zonas, además zonas muy montañosas, muy difíciles de, fáciles de ocultar por parte de estas fuerzas y muy difíciles de combatir contra ellas, precisamente por las condiciones orográficas. Y esto siempre ha existido, y estas de los tipos de acciones, y Dios no, de verdad tiene experiencia el ejército turco, más que en operaciones de alta intensidad, que no ha participado en ellas, pero sí que tiene en los últimos años, pero sí que tiene gran experiencia en este tipo de guerra irregular, porque es lo que lleva haciendo durante muchos años. Es decir, que es parte, yo creo que de la tónica, y tampoco yo le veo una intensidad especial comparado con lo que en otros momentos, no hace muchos años, pues ha habido. De momento, puede ser que la situación se vaya degenerando también a tenor de lo que vaya sucediendo en Siria y en Irak, pero bueno, de momento yo no le veo como para que sea algo especialmente anormal. ¿Y aquí qué pinta Irán? Porque Irán, estamos viendo que en Siria está enviando un montón de fuerzas. ¿Irán en Turquía tiene mucha preponderancia? Porque está pasando, bueno, casi desapercibido. Irán mantiene una relación también muy curiosa con Turquía. Turquía es un gran consumidor de energía que no tiene. Irán es un proveedor, y puede ser un proveedor todavía mucho mayor de energía hacia Turquía, pero al mismo tiempo pues también son rivales en el plano religioso, en ese Turquía que también pues está radicalizando desde el punto de vista religioso. Recordemos Tunís, enfrentados pues a los chiitas de Irán, e incluso pues también chocan a la hora de dos potencias, o incluso de dos imperios, podríamos decir que lo fueron, que están chocando, enfrentándose por su expansión, ¿no? Por un lado, recordemos que Turquía pues aspira a recuperar ese califato, como estamos hablando, pero, perdón, su califato, su imperio otomano, que era muy amplio y que lo sigue siendo, porque si vemos un mapa donde hay poblaciones turcómanas importantes, es que estamos hablando de casi medio mundo, es decir, como decíamos, que estamos hablando hasta metidos dentro de China, pasando por Afganistán, pasando incluso por Pakistán, pasando por todo Asia Central. En fin, estamos viendo pues él pretende pues lógicamente pues ejercer su influencia, y sobre todo cada vez más a medida que fue dejado de lado o marginado por la Unión Europea, pues ha intentado pues volver a ejercer su influencia, pero como ejerce todos los demás países, no nos engañemos, lo mismo que el Reino Unido pues tiene su Commonwealth y tiene sus áreas naturales de expansión, y como lo mismo que Alemania pretende pues el expandirse, que por cierto también Alemania tiene intereses muy importantes en Siria, que no se habla de ellos, pero pretende pues expandirse hacia todo el norte de Europa, pues desde Yugoslavia hacia arriba, porque se considera su escenario natural, por lo mismo que Francia lo intenta con parte de los países de África, en fin, que cada uno intenta pues expandirse porque son mercados, son sobre todo mercados, son también proveedores de recursos naturales, y evidentemente pues ahí entra parte de la conflictividad, y en este caso pues choca ese recordemos que hace recientemente un ministro iraní dijo que nuevamente la capital del imperio persa, del nuevo imperio persa, era Bagdad, es decir, que ellos pretenden expandirse, como lo están intentando hacer, pues no solamente en Irak, lo están intentando pues en Siria, en Líbano, en Yemen, como estamos viendo la situación en Yemen, y evidentemente, pues claro, pues chocan pues con los grandes poderes de la zona, en este caso Turquía, y lo mismo podríamos hablar exactamente igual con Arabia Saudí, como hemos comentado antes. Exactamente, pues vamos con Irak, también muy interesante lo que comentabas antes. Ramadi, que hay batallas allí, todavía no se ha cerrado la ciudad, y ahora, pues una vez termine la batalla de Ramadi, pues comenzará la de Faluya, que no sé si será todavía más sangrienta que la de Ramadi, Pedro, supongo que sí, ¿no? Pues además es que ya tenemos la experiencia de lo que pasó en el 2004 en Faluya, que incluso al ejército americano, con todo su poderío, lo tuvo que atacar por dos veces, incluso la segunda vez apoyado por especialistas israelíes, grandes expertos en el combate en poblaciones. Claro que estamos hablando de un lugar donde hay 50.000 casas, 50.000 casas que hay que ir tomando una por una, con bulldozers blindados, con medios muy especiales, y bueno, pues en cualquier caso, pues una vez más el drama humanitario que se produce, porque al final aquí, como siempre, se habla mucho de los poderes, se habla mucho de los imperios, se habla mucho pero aquí lo que no se habla es de lo que están sufriendo esas poblaciones, que es el auténtico drama, y parece mentira que estemos una vez más en luchas geopolíticas, que es lo único que causan es dolor a las poblaciones, y que ya bastante hemos causado, y que desde luego en cualquier caso deberíamos todos hacer un esfuerzo por intentar que se frene ya de una vez por todas por las barbaridades humanitarias que están cometiendo toda esa zona. La amenaza del ejército iraquí de que debía Turquía abandonar pues el campamento que tenía a 20 kilómetros de Mosul, les dijo que ellos empezarían a bombardear, ¿era un farol o lo podían haber hecho con los medios que tienen ahora? ¿O era simplemente un farol, Pedro? Hombre, hacerlo lo pueden hacer, medios tienen para bombardear, pero evidentemente ya bastante tiene Irak ahora mismo como para encima que era otro enemigo como Turquía abiertamente, ¿no? Pues ya solamente le faltaba eso. Yo creo que sobre todo era un farol pues para presionarle y eso, pues que al final pues Obama fuera a hablar con Erdogan y tratara entre todos pues de buscar un acuerdo, ¿no? Pero bueno, yo es que sobre todo eso creo que Turquía, entre otras cosas, como hemos comentado al principio del programa, lo que intentó ver hasta dónde podía llegar, hasta dónde se le permitía dejar, son ese tipo de actuaciones, pues un poco de sondeos, eso de a ver hasta dónde pueden llegar, y también un poco pues en réplica a la pérdida de influencia que ha tenido ahora mismo en Siria, pues expulsado en cierta medida por Rusia. Exactamente. No sé si quieres comentar algo más de Irán. Habría mucho que comentar, pero es para no eternizar el programa, para pasar directamente a Yemen, un conflicto que también, bueno, pues está dando mucho que hablar, sobre todo fuera de nuestras fronteras en los medios de comunicación. Yo creo que no he leído ni una noticia de Yemen desde que ha comenzado, pues en marzo, los bombardeos, ataques, contraataques, recuperaciones de terreno, pérdidas. Me parece que no he leído ni una, ni además de la catástrofe humanitaria, que bueno, solamente muriendo de hambre, pues hay un montón de hombres, pues mujeres y niños. Estamos hablando de casi 22 millones de personas, pues en una situación humanitaria de hambre auténtica terrible, ¿no? Por el embargo precisamente al que le está sometiendo la coalición liderada por Arabia Saudí. Y efectivamente aquí son noticias que como de momento pues no ha muerto ningún americano ni ha muerto ningún europeo, pues no nos importa, porque esa es la triste realidad que luego nos preocupa pues lo que vemos más próximo a nuestras fronteras, lo que por supuesto nos afecta a nosotros, cuando allí hay miles, cientos de miles de niños que están sufriendo y que están muriendo, y que eso pues parece ser que no nos afecta a ninguno. Efectivamente, ahí la situación es tremenda, pues es otro enfrentamiento pues entre ese mundo sí y ese mundo el suní, por un lado. Por otro lado, pues es una vez más esos monstruos que se han creado, como es el Estado Islámico o Al-Qaeda, pues que se están volviendo contra sus propios creadores, porque pues viendo que también ellos son corruptos, que están vendiendo sus recursos naturales a los apóstatos, no a los infieles occidentales. Y bueno, y como la realidad es que sabemos por noticias, eso que aquí no llegan, pero de prensa extranjera o de otros documentos, que está habiendo combates ya en el interior de Arabia Saudí, algo que mucha gente le puede llamar la atención, incluso con cientos de muertos. Y bueno, y tanto así, la última noticia de esta tarde, había leído que 400 mercenarios colombianos, es decir, gente con mucha experiencia de combate, que se estaban negando a combatir precisamente por la dureza de los combates que allí se están produciendo. Es decir, que ya cuando hasta los mercenarios quieren marcharse del lugar y que eran los únicos que querían combatir, porque para eso se les había llevado, pues estamos en una situación pues, realmente tensa, ¿no? Sin lugar a dudas. Y este, vamos a ver, alto el fuego, plan de paz, pero me resisto a utilizar estos términos porque solamente en las primeras 24 horas hubo 3.000 violaciones de este alto el fuego, que pidió, se supone que Yemen, los Houthis, pero yo creo que era Arabia Saudita y la coalición los que estaban ya pidiendo la hora, utilizando la metáfora futbolística, Pedro, ¿no? Pues así es, así lo veo yo también. Hay que tener en cuenta que el objetivo de los Houthis es el reponer en el poder al presidente, al que fue al expresidente Saleh, que el que fue expulsado de poder por una maniobra de Arabia Saudí, es decir, que Arabia Saudí va a tener una gran intervención en este país, por lo mismo, ¿por qué? Porque estaba afectado todo su flanco sur, porque allí estaba Al-Qaeda en la península arábiga, Al-Qaeda en Yemen, y que le suponía pues, una grave amenaza a su territorio, pero que vemos que todavía lo que ha conseguido es crear un problema muchísimo mayor, porque ahí, claro, ahí inmediatamente al quedarse vacíos de poder, pues los Houthis quieren suponer el poder otra vez al expresidente Saleh, y este lo que pretende pues, es el controlar toda la zona y para eso pues, expulsar de ahí al que él considera, bueno, considera no, el que fue su adversario, que ha sido Arabia Saudí, y para eso, pues para llevarle a una mesa de negociación con garantías de éxito, pues tiene siempre hay que ofrecer algo a cambio, y ese algo a cambio va a ser el territorio que está ocupando dentro del propio espacio saudí, pues devolvérselo. Es que esto es así, para sentarse con una mesa de negociación con garantías de éxito, todo el mundo trata de tener cartas más ventajosas. Y a esa carta ventajosa va a ser ocupar todo el territorio posible dentro de Arabia Saudí para luego devolvérselo en caso de negociar. Y militarmente, ¿cómo explicarías el éxito de los Houthis? Porque los vemos por ahí. Yo veo vídeos, te lo comenté, y es que dije, ¿pero cómo puede ser esto? O sea, son personas que van prácticamente pues desnudos, llevan una especie de faldas, otros llevan pantalones, pero van con chanclas, otros descalzos, llevan un RPG a la espalda con varios o tres cargadores dentro de cohete, un Kalashnikov, y consiguen hacerse con guarniciones enteras dentro de Arabia Saudí. ¿Cómo puede ser esto? No solamente eso, parece ser por las informaciones que nos llegan, que desde luego son muy confusas, el que incluso están actuando con misiles balísticos, es decir, con misiles, no misiles balísticos intercontinentales, obviamente, pero sí con misiles de cierto alcance, de medio alcance, y con parte de ellos es con lo que están bombardeando precisamente el territorio saudí. Probablemente eso es lo que indica, es que ellos cuentan con asesores con asesores de otros países, asesores muy profesionalizados, es decir, que no son solamente combatientes que vienen de las montañas, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de que ahí ellos cuentan con apoyo externo, como suele pasar este tipo de grupos, ¿no? Pero hay que pensar pues, que Yemen es una zona, en muchos casos, inhóspita, si vemos ahora mismo el mapa, gran parte montañosa, una montaña difícil, es precisamente donde pone la palabra Yemen, ahí vemos que hay montañas bastante elevadas, es decir, que toda esa zona es muy difícil de controlar, ¿no? Y muy fácil de refugiarse por parte de partidas milicianas, como es el caso. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, ellos tienen armamento potente y lo estamos viendo y saben cómo actuar, lo que quiere decir que efectivamente pues hay apoyo externo. Y se habla mucho de un misil, el misil este balístico, que es el Tochka, la primera vez que lo había oído, que te lo comenté y tal. ¿Este es ruso o es chino? ¿Lo sabes? Bueno, los chinos cuando fabrican ese tipo de misil lo fabrican también con licencia o copiando el de los rusos, pero el modelo, la base es rusa. Y es un misil. Exactamente de dónde provenía ese, pues no te lo puedo decir, lo ignoro, pero ya te digo que se ha fabricado en un sitio o en otro la patente, por así decirlo, o el modelo originario es ruso. ¿Y esto se asemeja, por ejemplo, a un Tomahawk, por ejemplo? ¿Los Tochka? Bueno, yo no me atrevo a decir que están sumamente sofisticados, sí, pero bueno, para hacernos una idea sería de ese tipo. Recordemos que las últimas noticias que nos llegaron, pues que había una guarnición con, me parece que 200 o 300 militares, eran la mayoría marroquíes, había saudíes, kuwaitíes y de los Emiratos, y bueno, pues fue una masacre, 120, 130, pero de una atacada con un misil. Y además, es lo que tú dices, tienen que tener algo de inteligencia para saber que allí hay tantas personas y lanzar el misil ahí, que no los lanzan a voleo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de operaciones que se realizan con perfecto conocimiento de causa, incluso en algunos casos, pues es operaciones realmente brillantes, y eso lo que te voy a decir es que eso tienen apoyo, no son esos milicianos venidos de las montañas, sino que tienen apoyo internacional. Exactamente. Y una última pregunta, que si no nos alargamos, aquí estaremos 4 o 5 horas, porque con Pedro nos ponemos ahí al teléfono a hablar durante la semana y no paramos, nos encantan estos temas y estamos aquí comentando y haciendo cosas. ¿Qué opinas del plan de paz este que más o menos se está pergeñando entre Estados Unidos, Rusia, para, pues, o bien da la impresión de que ya han dado su brazo a torcer casi todas las superpotencias y dicen que, bueno, que vamos a tragar con Assad unos meses más y bueno, que puede ser que haya algún principio de acuerdo, pero con el Estado Islámico por medio, al-Nusra por medio, que no se sentarán evidentemente ni los dejarán que se sienten, ¿qué viabilidad tiene ahora mismo un plan de paz? De decir, mira, mañana paramos las hostilidades y empezamos de cero. Pues es lo que hablábamos al principio del programa, Fran. El plan es muy ambicioso, pero hoy por hoy es irrealizable. Es decir, hay cosas que se tienen que haber hecho hace mucho tiempo, como es el asfixiar las fuentes de financiación del Estado Islámico, que tú sabes que yo llevo clamando por ello hace ya más de 2 años, sí, y ahora parece que alguien lo ha descubierto, que será una de las claves. Y por otro lado, lo que hablábamos, el crear un gobierno inclusivo, no sectario, en Siria es complejísimo. Luego, el buscar esos rebeldes moderados que pudieran llegar al poder en Siria, más complejo aún, porque como vemos las posiciones se han radicalizado y lo que hay es más radicales que moderados, si es que queda alguno. Por otro lado, el riesgo que se corre al deponer al Assad es que ese país se convierta en un país, en un verdadero Estado Islámico. Fíjate lo que te digo, en un verdadero Estado Islámico todo el país, que se convierta en un semillero de terroristas que se exporten a otros lugares, especialmente a Europa. Por otro lado, hay que pensar que al presionar al Estado Islámico, esos combatientes que tiene provenientes pues desde Tailandia, de China, de por supuesto del norte del Cáucaso, de otros lugares de Rusia, de Europa, de Libia, lo que van a hacer es precisamente, o de Túnez, es volver a sus lugares de origen para continuar la revolución, con lo cual lo que estamos haciendo es con esto como un ventilador que esparce el estiércol por a otros lugares y si no somos conscientes de ello y no se toman las medidas paliativas, pues lo que van a surgir en otros lugares. Por otro lado, lo que comentamos, los suníes, que siente que el Estado Islámico era el único que se había preocupado por ellos frente a gobiernos tan sumamente sectarios como en su momento fue el de Maliki, en Irak, pues probablemente ellos van a seguir en la lucha y a través de, sobre todo, del terrorismo, los atentados, incluso suicidas, para intentar recuperar el poder, especialmente en ese Irak ya totalmente dominado por los chiitas, es decir, pues básicamente por Irán. Es decir, que como vemos, la solución no se va a encontrar solamente imponiendo o buscando exclusivamente una vía en Siria. Y además, pues, una vez más, porque ha habido posiciones totalmente enfrentadas sobre el que se va a hacer con al-Assad, que al final esa es la clave. Que aunque parece ser que entre bambalinas, como yo te llevo diciendo hace mucho tiempo, pues haya un laissez-faire para que sea Rusia la que resuelva el conflicto y de momento pues se quede unos meses o 6 meses, entre 6 meses y un año, al-Assad, hasta que se le busque una salida política, pero en cualquier caso, de momento, por lo menos de lo que se dice abiertamente, pues se está enfrentado con esa posición de mantener a al-Assad en el poder, especialmente Obama, que parece que está enrocado en esa posición, incluso parece ser que en contra de su propia junta de jefes de Estado Mayor, incluso de sus servicios de inteligencia, que también ve como única opción el que se quede en el poder, por lo menos temporalmente, al-Assad, como hablamos, pues por lo menos al que sea, solamente para intentar poner un poco de coto a ese desastre humanitario tan terrible que hay en ese país. Quizá Obama, al estar en el último año de su mandato, pues está intentando pues apagar todos los fuegos, pero lo que está haciendo es crear otros nuevos. ¿Crees que cuando haya un nuevo presidente americano? ¿Sabes lo que pasa, Frank? Que claro, si desde el principio, por el motivo que fuera, muchas veces por yo me atrevo a decir, por motivos casi psicológicos más que geopolíticos, es decir, ese Siria que estaba en el eje del mal que había creado en su momento el presidente Bush, esa Siria que se la consideraba que el presidente al-Assad, que era que había que deponerle como fuera del poder y que para eso se arma pues, a una milicia de rebeldes, tanto con operaciones de la CIA en bases en Jordania o con operaciones más abiertas por parte del Departamento de Estado en Turquía, que vemos que luego fracasan, o incluso bueno, pues esa creación por parte de un grupo de países del Estado Islámico como fuerza de choque más enérgica para que le depongan del poder, pues claro, es que ahora mismo volverse para atrás y decir para qué hemos creado, porque en cierto modo es así, para qué hemos creado este desastre, nos podíamos, sí. lo podíamos haber dejado el país como estaba y no hubiéramos montado, 300, no hubiéramos producido la muerte a 300.000 personas y dejar un país absolutamente destruido como se está dejando. Exactamente. Y se nos están ampliando los frentes porque no hemos hablado, bueno, tú lo has comentado así por encima, hablando de otra pregunta que te hacía, de Afganistán. Pero Afganistán, esta tarde iba con el coche y comentaban que las fuerzas americanas estaban allí, que tanto les había costado pues tomar pues la zona fronteriza con Pakistán, lo habían perdido con los talibanes. Y los talibanes están empezando a tomar una fuerza impresionante en Afganistán y están empezando a convertir en el principio de pues cuando intervino George Bush Jr., cuando intervino después de las Torres Gemelas, que estaba así prácticamente, pero estamos viendo un escenario que se está pareciendo mucho a ese momento, después de, fíjate, bueno, sí, 10, sí. Como comentábamos antes, si en el año 2001 los talibán tenían podríamos decir, el 95% del control del territorio, quitando la Alianza del Norte, ese grupo de tayikos y uzbecos ahí en el norte, ya frontera con los países de Asia Central, pero claro, es que ahora mismo estamos hablando de que probablemente los talibán ya tengan el control del 70% del país, es decir, que efectivamente no dista mucho de aquello. Y luego no solamente eso, es que estamos hablando también de que incluso haya penetrado el Estado Islámico, que ya está presente por lo menos en tres provincias, que hasta los informes que existen, y donde lo que está haciendo es que lo que está pagando a los combatientes que se unen a sus filas, incluso a algunos líderes talibán, les está pagando entre 500 y 1.200 dólares al mes, es decir, una cantidad absolutamente gigantesca para un país donde un buen sueldo pueden ser 50 dólares al mes. Sí, evidentemente, sí, sí. Pues estamos hablando de cifras fabulosas, como si alguien aquí en España pues mañana le pagaran 20.000 euros por pasarse a las filas de, o 20.000 o 30.000 euros por pasarse a las filas de un grupo extremista de esta naturaleza. Pues evidentemente habría mucha gente que lo haría encantado, ¿no? Al margen de la cuestión ideológica. Y entonces, bueno, pues eso, la situación se está extremando. Hoy concretamente ha habido un atentado contra una base también americana, en la que han muerto varios soldados estadounidenses, pero es que tres días antes del atentado que sufrió nuestra embajada, o al lado de nuestra embajada, el día 9 de diciembre, habían asaltado el aeropuerto internacional de Kandahar, 10 suicidas, porque los talibán tienen campos específicos de entrenamiento para suicidas, y al año se están produciendo más de 100 atentados suicidas en todo el país, que se dice pronto, pues lo habían atacado 10 suicidas, y a pesar de que allí hay asentados vigilando toda esa zona, 2.000 soldados estadounidenses, pues habían logrado cierto éxito y habían asesinado casi a una cuarentena de personas. Es decir, que estamos hablando de que era una situación que, de momento, pues lo mismo, hasta que no ha sucedido lo del atentado en Kabul, pues parece que se nos había olvidado, pero evidentemente la situación está terriblemente tensa en Afganistán, pero también, como era previsible, porque no se han adoptado las medidas adecuadas, y una vez que la misión de ISAF desapareció ya hace un año, que ahora va a hacer ahora un año, a finales de este mes, pues claro, evidentemente pues están otra vez retomando el control, porque las fuerzas que están siendo diezmadas, las fuerzas del ejército afgano, a pesar de que tiene un ejército absolutamente desproporcionado, absolutamente, para un país con 31 millones de habitantes, de los más pobres del mundo, o quizás el más pobre del mundo, que no lo puede sostener, y estamos hablando que entre el ejército, que ya son unos casi 190.000 hombres, más las fuerzas de policía, tanto las locales como la nacional, más otras fuerzas paramilitares, estamos hablando de casi 350.000 hombres, que son absolutamente insostenibles, y como vemos, pues cuando llega alguien que ofreciendo estas cantidades de dinero, empezando por todo el dinero que obtienen los talibán de la droga, que sabemos que Afganistán es el país que produce prácticamente el 95% del opio, que es el que se vende en todo el mundo, que sirve, bueno, pues todo lo que todos conocemos, pues para la heroína, para la morfina, aunque es verdad que, por ejemplo, hay países iberoamericanos, como es el caso ya, por ejemplo, de México, que están haciendo también un esfuerzo para plantar este tipo de sustancias, pero bueno, de momento es el proveedor principal en todo el mundo. Claro, pues estamos hablando de que se obtienen entre 800 y 1.000 millones de dólares al año por la venta de estas sustancias, pues obviamente pues eso les permite tener mucho dinero para seguir avanzando y seguir comprando muchas voluntades en el país. Y recordemos que Afganistán es frontera con Pakistán y que Pakistán pues tiene pues bombas atómicas, igual que la India, que llevan ahí pues en conflicto un montón de tiempo. ¿Está salpicando mucho el tema talibán a Pakistán, o cómo está ahora mismo el tema? Sí, permanentemente hay atentados por parte de los talibán, también de los talibán pakistaníes. Hay que tener en cuenta que ahí lo que hay es, entre estas dos países, hay 45 millones de pastunes. 45 millones de pastunes que no reconocen la frontera, esa frontera artificial creada en su momento por el Mr. Durán, por Sí. intereses geopolíticos en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, creados por el Reino Unido para crear una frontera ante la expansión de Rusia que les podía afectar a sus intereses en la India británica. Y además también lo podemos enlazar con la guerra del opio, ese opio que en su momento, Sí. un narcoestado que era en aquel momento el Reino Unido, que intentó controlar la venta del opio en China. Y hemos de pensar que esa línea Durán no es respetada por esta nación, que ellos no conocen dónde está esa frontera, ni les importa lo más mínimo. Y entonces, en todas esas zonas tribales de Pakistán, en la frontera precisamente con Afganistán, como todos estos nombres que le sonará a todo el mundo, como zonas como Peshawar, pues ahí lo que existen, esas famosas, que han cambiado el nombre, pero bueno, esas famosas FATA, lo que existen es también grandes movimientos que luchan contra el gobierno central, porque quieren una independencia, quieren también luchar contra los chiitas que existen en Pakistán. En fin, pues es lo que vemos aquí en el mapa, esas FATA, las zonas tribales administradas federalmente. En fin, que vemos que también es un escenario muy complicado, porque es un escenario muy montañoso, fácil, donde se tienen el refugio este tipo de milicias y donde el ejército pakistaní pues tiene muy complicado luchar contra ellos. ¿Y qué tal se lleva el Estado Islámico con los talibanes? El Estado Islámico con los talibanes, mal. Pero hay que tener en cuenta que también Al-Qaeda tuvo sus problemas con los talibán, tampoco era una relación absolutamente de amor total, ¿no? Hay que tener en cuenta en este caso que los talibanes les consideran unos extranjeros, les consideran como el pasado, muchas veces con los combatientes de talibán, posible, que venían con más formación, incluso con mundo recorrido, que consideraban a los talibán pues poco menos que salvajes, gente más primitiva. Eso les hacía que tener, bueno, incluso les consideraban que eran algo herejes, tanto Al-Qaeda como ahora el Estado Islámico, a los talibán, porque decían que hasta rezaban más de 5 veces al día. Es decir, que ellos mezclaban el Islam con sus culturas tradicionales o con sus religiones tradicionales, ¿vale? Con sus culturas tradicionales, sus ritos culturales tradicionales, y no les consideraban auténticos musulmanes puros, tal y como lo entendía por lo menos el Al-Qaeda en aquel momento. Y ahora mismo lo que sucede con el Estado Islámico es algo similar. En esta pureza que ellos pretenden extender por el mundo. Y no solamente eso, sino que también hay que tener en cuenta que al verles como extranjeros, probablemente lo que hagan es lo mismo que hicieron en su momento con Al-Qaeda, es aprovecharse de su ventaja económica, de ese apoyo económico que de momento les puede dar, pero en cualquier caso yo creo que les van a impedir asentarse de un modo notable o de un modo de verdad que puedan tener algún peso específico dentro de Afganistán, o por lo menos a largo plazo. Y yo creo que el Estado Islámico ahí tiene poco predicamento, por más que ahora mismo pues el dinero, evidentemente, pues como comentábamos, está trayendo a muchos combatientes, ese dinero pues le puede venir muy bien a los talibán para hacerse todavía con más poder, pero desde luego la relación no va a ser de amor íntimo, como hemos comentado, ni muchísimo menos, y a la larga pues terminarán enfrentados, eso si no son totalmente expulsados de allí, de la zona. La semana pasada la terminábamos con bastantes tensiones en creciendo entre Rusia y Turquía, pero da la impresión de que estos dos, tres últimos días se están limando asperezas y que las aguas no van a llegar al río. Pero bueno, ¿cómo ves tú ahora mismo el tema Rusia-Turquía? Porque siguen ahí pues, con cruce de acusaciones, fanfarronadas por parte de unos, de otros, que no hay que tener muy, muy en cuenta, pero bueno, dada la situación que está, o el cariz que están tomando los acontecimientos, sobre todo en la zona norte de Alepo, que prácticamente van a estrangular pues, la cadena de suministros a los miembros del Estado Islámico, al NUSRA, por parte de Turquía, quizá pues, Turquía tenga que mover ficha. ¿Cómo ves pues un enfrentamiento directo entre Turquía y Rusia? ¿Lo ves más lejano, más cercano que hace, por ejemplo, 10 días? ¿Cómo lo Hombre, ves? lo que comentamos en todo momento es un enfrentamiento abierto, es impensable, ¿no? Ojalá, porque hay que tener en cuenta que es que lo mismo, si hubiera un enfrentamiento abierto, que a lo mejor a alguien le podría interesar, pero evidentemente al conjunto de la OTAN, y especialmente a los países europeos de la OTAN, no nos interesa en absoluto. nosotros no tenemos ninguna necesidad de enfrentarnos con Rusia, que al contrario, yo vuelvo a insistir que creo que se han cometido graves errores por parte de los dirigentes europeos con respecto a Rusia, y claro, el problema es que tenemos es que Turquía es un miembro de la OTAN, y con lo cual podía invocar el artículo 5 de defensa colectiva, y tendríamos todos que actuar contra Rusia, con lo cual yo creo que sería absolutamente demencial, y una vez más, sobre todo los que íbamos a perder, sobre todo, y ahí sí hay que planteárselo, seríamos los europeos, ¿no? Entonces, bueno, pues en Turquía parece ser que está haciendo algunas acciones, un poco, como comentábamos antes, por libre, basado en sus propios intereses, sin pensar tampoco en exceso en los aliados, pero en cualquier caso no nos debemos dejar arrastrar hacia una confrontación de esa naturaleza. Sí, al principio veíamos a la OTAN bastante pues en contra de la intervención rusa, incluso pues con amenazas veladas. Últimamente estoy notando, y te pido que me des también tu opinión, que se está mirando ya con otros ojos a Rusia, no con ojos buenos ojos, pero que ya no es ese ogro que vienen los rusos, que quizá pues nos pueden ayudar, en este caso, pues a acabar con el problema común que tenemos con los talibanes en un Afganistán o incluso el Estado Islámico aquí en Siria e Irak, ¿no, Pedro? Claro, y es que vamos a ver, como todo hay partes de enfrentamiento y partes que son comunes, es decir, hay muchos temas que son comunes, de amenaza común, en este caso el terrorismo yihadista, sin lugar a dudas, es un problema para Europa, es un problema también enorme para Rusia, que lo es, no solamente en el Cáucaso Norte, sino en otras partes del territorio ruso, y ahí debemos estar codo con codo, sin lugar a dudas. Y así se está haciendo, y además hay muchos comentarios en el mundo de la inteligencia de que a Rusia se le está proporcionando información para que a su vez Rusia se la proporcione al régimen de Al-Assad, pues para combatir de modo más eficaz al Estado Islámico, ¿no? Pero bueno, como vemos que hay que entender una vez más que el Estado Islámico es una pequeña parte, y lo estamos viendo, del problema enorme que existe en toda esa zona, ¿no? Uh-huh. Porque no hemos hablado, yo creo que ya el tiempo ya nos ha sobrepasado holgadamente, sí. Pero no hemos hablado pues del todo el tema del precio de los hidrocarburos, el significado que tiene, que Rusia, el interés que va a tener a medio plazo va a ser que se incremente ese precio de modo notable. Probablemente yo me atrevería casi a dar un pronóstico de que puede ser que baje, como hemos comentado yo muchas veces, hasta los 20, 20, sobre $25 podría llegar a bajar el barril de crudo. El Arabia Saudí se lo podría permitir, otros países no, pero a partir de ahí el precio del barril de crudo tiene que elevarse, porque no le interesa a nadie mantenerlo a esos precios, empezando por Rusia, que Rusia necesita, vamos, ahora mismo una inyección de dinero, como sea, procedente de la venta de sus hidrocarburos, y no puede, desde luego, mantenerse a esos precios, y probablemente no le interesa absolutamente a nadie, entre otras cosas porque la situación en algunos países, empezando por países iberoamericanos, como es Venezuela o incluso Ecuador, pueden ser de auténtica subversión interna y de guerra civil, y evidentemente pues tampoco a nadie le interesa que esos países se destabilicen de esa manera tan sumamente notable. Recuerdo que a principios del año 2015, que hacíamos balance con los analistas del programa que habitualmente comparto con los amigos de Bolsa.com, y había un informe de Citigroup, del Banco Internacional, que decía, hizo unos vaticinios, que el precio del barril de crudo estaría en $15 al final de este año, o sea, fíjate, estamos prácticamente a 9 días de terminar el año, y que desaparecería la OPEP. Y todos decían que eran muy exagerados, que bueno, que eso era una barbaridad, pero fíjate, estamos a prácticamente $10 de llegar a ese precio. Y hay que tener en cuenta, con lo que comentas, el petróleo, la última vez que lo miré, estaba a $34 el barril Texas, que es el barril que habitualmente es el que masivamente se tiene más en cuenta. Sería 100% sería pues todo el crudo que se extrae. Entonces, un 30% sería el barril Brent, que es el que pues, se extrae en Europa, y el resto, 70%, el crudo Texas, que es el que se extrae en Estados Unidos y también todo el Golfo Pérsico. Y ahora mismo, pues lo que comentabas, si después de las sanciones con Irán mete Irán 3 millones de barriles más en el mercado, pues esto, para los intereses de todas esas potencias que quieren subir el precio, pues no lo tienen muy, muy interesante, ¿verdad, Pedro? Claro, ahora mismo la ventaja que tiene Irán es que como le van a desbloquear o le están desbloqueando todas sus inmensas reservas o de dinero que tenía bloqueadas, congeladas desde hace en cuentas en el extranjero desde hace tantos años, y estamos hablando de cifras absolutamente fabulosas, pues ahora mismo Irán podría sobrevivir con el precio de petróleo muy bajo, pensando que además a Irán le cuesta mucho dinero extraer el petróleo, es un petróleo caro, no es un petróleo tan barato como el que puede extraer la Arabia Saudí. Entonces, claro, pero el ADA de momento podría aguantar una temporada y más ahora mismo, pues, con, porque entre otras cosas, bueno, pues hay muchos intereses económicos de parte de muchos países ahora con respecto a Irán. Pero claro, hay otros países que son absolutamente imposibles, no pueden mantener el sobrevivir con el precio del crudo a esos niveles y sin lugar a dudas, yo estoy convencido que se va a producir un repunte y además probablemente no mucho tiempo importante. Y además parece ser que esa es la dinámica en la que vamos a entrar. Ya vemos que ahora mismo el precio del dinero está empezando a aumentar en Estados Unidos y probablemente pues vamos se va a volver otra vez en poco tiempo, pues aumentarlo también aquí en Europa y probablemente se vaya a cambiar completamente la tendencia económica, como suele suceder, y parte de esa tendencia probablemente sea una elevación de los precios del crudo, con todo lo que eso significa, sobre todo para países, empezando por países europeos, que ahora van a hacer sus presupuestos pues basándose en un precio máximo de $50 el barril, que si de repente otra vez se planta simplemente a 80, pues va a ser el desastre económico gigantesco para los países europeos. De todas formas, hay una variable que no se tenía en cuenta antes, que es que prácticamente la OPEP controlaba el precio del barril de petróleo con la oferta y la demanda. Subía cuando bajaba la oferta y bajaba cuando la subía, evidentemente. Esto es la ley del mercado. Pero la variable que ha entrado ahora son los productores del fracking, del shale oil, que Estados Unidos y Canadá, sobre todo, pues son de los principales productores y han conseguido, hay baile de cifras, pero entre 45 y 50 dólares ya les sale rentable. Entonces ahora están intentando, pues los países de la OPEP, echar a todos estos productores, pero la maquinaria que se necesita para extraer petróleo de esquisto, el shale oil, simplemente la pueden tener ahí aparcada, que no son pues grandes obras, grandes elementos de extracción, como podemos ver el Golfo Pérsico, etcétera, simplemente aparcan la maquinaria y una vez que el petróleo esté ya simplemente un dólar por encima, que le salga rentable, simplemente pues mueven la maquinaria, empiezan a extraer. Así que mi vaticinio es que el petróleo por encima de los $50 rara vez lo vamos a ver ya, ¿eh, Pedro? Bueno, eso, ya sabes que el precio del petróleo es absolutamente artificial. Sí. Mira, yo ya después de... Yo como ya he vivido de muchas cosas, he hecho muchos análisis. Hay que ver lo que pasó en el año 86, hay que ver lo que pasó en el año 2008, por supuesto, hay que ver por qué invade Irak el Kuwait en su momento. Es decir, sí, los precios del petróleo son absolutamente artificiales y ojalá tú tuvieras razón, pero yo no lo tengo tan claro, Fran, sin ser experto en economía, pero digamos en todos los detalles de la economía, pero yo no tengo tan claro que el que se vaya a mantener no vaya a volver a subir por encima de los $50 el barril. Ojalá, pero yo no lo veo tan sencillo. Sobre todo porque, bueno, también es verdad que yo tengo libros de los años 70 y los años 80 que decían que para el año 2000 ya no iba a haber petróleo, considerando que el consumo iba a ser mucho menor de lo que luego realmente ha sido. Es cierto. Exacto. Que se han ido descubriendo muchos otros pozos, en algunos casos, pero con un coste muy importante. El petróleo de esquistos, el gas o de fracking, también tiene su coste ecológico muy importante. Es decir, va a haber movilizaciones sociales que probablemente van a elevar el coste más allá del coste real del petróleo. Luego, también el petróleo tiene un coste fiscal, no solamente un coste de extracción. Es decir, que el tema es mucho más complicado y, sobre todo, tiene un coste geopolítico que, como vemos, se manipula dependiendo de los intereses y especialmente de los intereses de los más poderosos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo queda la situación, pero vamos, yo desde luego no tendría tan claro de que se va a mantener de por vida a un máximo de que en principio sería lo lógico, como tú tienes razón, por supuesto, de mantenerlo a un máximo de $50 el barril. Ya iremos viendo. Exactamente. Pues nada, Pedro, oye, ha sido un verdadero placer. Además, hoy no hemos tenido ni un problema para empezar, que siempre da el impresión de un tuerto a la hora de empezar el programa, sí. O no podíamos conectar, o no había sonido, o no teníamos tal. Pero mira, hoy perfecto, hemos podido ir a hablar, disfrutar de este encuentro. Espero que los amigos oyentes pues también les haya ocurrido lo mismo. Y si te parece, pues la próxima semana seguimos contando todos estos temas que se nos van complicando, se nos están abriendo los frentes. Fíjate, no cerramos uno y ya Afganistán ya se lo está abriendo, Yemen tampoco está cerrado. Y fíjate que no hemos hablado nada. Dime, perdona. que no hemos hablado de África, nada, ni un momento. Decir, Libia, no olvidemos Libia, que yo ya sabes que desde el programa ese que grabé mío de Visión Geopolítica ya hace tiempo, ya era más de un mes, que ya pronosticamos que iba a haber una intervención y probablemente una intervención internacional importante, y parece ser que todo apunta a que es lo que se está fraguando. O sea, que no cerramos un escenario y ya estamos abriendo otros, así que todo está tremendamente complicado. Perfecto, pues Pedro, un verdadero placer, como te digo, vamos a ver si era, fíjate, pues geostrateo.net, es geostrateo.com. Que bueno, que si quieres conocer mucho más y acabar de escuchar este programa y te gustaría profundizar mucho más y conocer pues datos fundamentales, por ejemplo, cómo surge el Estado Islámico, pues mira, aquí Pedro, geostrateo.com, te va a contar todo y pinchas aquí en Televisión Radio, tienes todos los programas que ha grabado y bueno, ahí hay programas muy interesantes, todos los son. Pero fíjate, tienes algunos, sobre todo el comienzo de la génesis del Estado Islámico, donde el amigo Pedro pues explica perfectamente desde la génesis por qué ocurre esto, por qué no ocurre, y un poco pues clarificando los términos. Tienes aquí los programas. Incluyendo nuestro programa de geoestrategia en Radio Esperantia, Fran. Exactamente, pues muchísimas gracias. Y bueno, no veas, Pedro, lo que te agradezco, que bueno, con el nivel que tienes, pues que estés aquí colaborando con nosotros, compartiendo este tiempo de radio, y nada, que es un placer y un lujazo tenerte con Muy bien, pues ya aprovechamos para felicitar a todos nuestros oyentes las fiestas, que tengan una buena salida entrada de año, y el próximo año, pues ya para principios de año, pues ya prepararemos el siguiente programa, y así que dándoles a todos las gracias por escucharnos e intentando hacer todo como siempre de la manera más interesante y más ilustrativa posible. Perfecto, pues Pedro, muchísimas gracias, nos vemos el próximo año, feliz Navidad y que entres en el 2016 de la mejor forma posible, y nos vemos en unos cuantos días, ¿de acuerdo? Muy bien, Fran, un abrazo muy fuerte. Y te comento, pues si quieres seguir toda esta serie, lo tienes en radioesperantia.com, en nuestro canal de vídeos de Radio Esperantia, con movimientos en los frentes, y también pues te recomendamos, tienes ahí la página geostratego.com para conocer pues al detalle todos los programas que realiza el amigo Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, coronel de la Reserva y diplomado de Estado Mayor, que no solamente pues participa en radio, televisión, programas externos, y que tiene su programa de televisión en Tendencias 21, que es totalmente recomendable con temas como estos y además con invitados de lujo. Un verdadero placer, volvemos el próximo año con este programa y hasta entonces, pues nada, que pases un buen resto de Navidades. Hasta entonces. Un abrazo, Fran, igualmente.